pensando, va cantando y alabando. El genio va cantando y alabando. Y mientras ellos cantan, los enfermos van sanando. Y mientras ellos cantan, los enfermos van sanando. Así, así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así, así se alaba a Dios. ¡Aleluya! El genio va cantando, va alabando y bendiciendo. El genio va cantando, va alabando y bendiciendo. Y mientras ellos cantan, los demonios van saliendo. Y mientras ellos cantan, los demonios van saliendo. Así, así, así, así se alaba Dios. Así, así, así, así se alaba Dios. Así, así, así, así se alaba Dios. Así, así, así, así se alaba Dios. Así, así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así, así se alaba a Dios. ¡El ánimo! ¡A la derecha! ¡Las palmas! ¡Las manos! ¡Eso es! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡Con las manos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eso es! ¡Con las manos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eso es! ¡Las palmas! ¡Las palmas! Así, así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así, así se alaba a Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Fuerte ese aplauso para Jesús en esta noche! Sea el nombre de Jesucristo en esta noche. Y vamos a continuar, señoras y señores, cordiales amigos, hermanos en Jesucristo, con este precioso recital de alabanzas que estamos ofreciendo en vivo, los Canarios para Cristo. ¡Aleluya! Y bajo un enjambre de estrellas en la noche tucumana y con perfume de primavera, llegan las dulces melodías de un acordeón. ¡Aleluya! Rimo con acordeón para alabar al Señor en esta noche. ¡Gloria a Dios! Entonces, en este recital de alabanza, nuevamente la voz del hermano Humberto Ruiz para este recital de canciones. Los Canarios para Cristo y esta alabanza que comienza ya.